Baila mi guaguancó, su ritmo muy sabroso, y mira cómo lo gozo y lo bailo de verdad. Baila mi guaguancó, que es un ritmo muy sabroso, y mira cómo lo gozo y lo bailo de verdad. Lo bailan todas las mamis y ya no quieren parar, pues el ritmo las vacila, es mi nuevo guaguancó. Lo bailan todas las mamis y ya no quieren parar, pues el ritmo las vacila, es mi nuevo guaguancó. Vacila rico mulata, que este ritmo te arrebata. Baila mi guaguancó, baila mi guaguancó. No te pongas a la mera, porque te gusta de veras. Baila mi guaguancó, baila mi guaguancó. Como lo bailan los pollos, como lo bailan.